Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Pues aquí estamos, buenos días o buenas tardes, ya casi. Estamos en un nuevo Charlemos y además muy agradablemente rodeada de mujeres que son la radio, siempre es un placer. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, que es la renta básica universal, incondicional y suficiente relacionado con la mujer, con el feminismo, con la violencia de género, con todos los matices que envuelve y que vive una mujer, ¿no? Y para ello está con nosotros Rosa Blanco y Carmen Ruiz. Buenos días, buenas tardes, porque estamos a mediodía ya casi. ¿Qué tal? Hola, muy bien, ¿sí? Muy bien y encantadas de estar aquí. A pesar de la lluvia, ¿no, Carmen? Sí, bueno, a mí ya te he dicho que me gustan los días de lluvia. Luego, la lluvia que cae me enternece y me gusta estar en la calle cuando hay lluvia. Cuando llueve, está muy bien. Y también en casa, escuchando llover tras los cristales. Pues Rosa Blanco y Carmen Ruiz son de la Asamblea de Mujeres de Córdoba Hierbabuena. Y a la vez están representando representantes en la plataforma de la renta básica, ¿no? Por Córdoba también. Así es. Y tenemos al teléfono a otra mujer, que es Cristina Pérez. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias por invitarme a esta tertulia. Cristina pertenece a la plataforma por la renta básica universal, incondicional y suficiente. ¿Cuánto nombre, no, Cristina? ¿Es necesario añadirles nombre a la renta básica después de tanto invento? Sí, es que lo que no se nombra, como bien sabemos las mujeres, no existe. Entonces es bueno que la gente vaya escuchando todo lo que la renta básica acarrea, ¿vale? Y no acarrearnos de una manera negativa, sino positiva. Porque, bueno, dotar a cada persona, que es un derecho humano, que es una asignación monetaria garantizada por el Estado a cada miembro y cada miembro de pleno derecho de la sociedad, todo lo que sabemos la renta básica, si luego le añadimos además que es universal, que cada persona tiene derecho a recibirla, nada más que por existir, que es incondicional, es decir, que sin condiciones previas. Ahora estaba viendo en la tele y estaba oyendo también la radio, pues la angustiosa situación en la que está la gente que ha pedido el ingreso mínimo vital. Y el problema está en que se nos piden muchos requisitos. Tienes que demostrar que no tienes un duro, tienes que demostrar que estás casi en la calle, tienes que demostrar que tienes muchos hijos e hijas. Y entonces eso ralentiza muchísimo, además estigmatiza a las personas que la piden. Entonces, claro, que sea incondicional sería fundamental para facilitar todo ese proceso. Luego individual. Eso para las mujeres es una condición sine qua non, porque, y además súper justa, porque normalmente las mujeres siempre tenemos detrás la coletilla de personas a cargo. O son los hijos o la hija, o son personas mayores. No. La renta básica es individual, es decir, te la dan a ti, seas mujer o sea hombre. Y no tiene nada que ver si tiene hijos o cargas familiares. Y luego suficiente. De nada sirve los subsidios que tenemos hasta ahora de 430 euros. ¿Quién puede vivir con 430 euros hoy? Claro. ¿Alguna de las que estáis ahí podríais vivir con 430 euros? Bueno, Seguro que no. Pues no. Entonces tiene que ser suficiente, es decir, tiene que estar por encima del umbral de la pobreza, y lo que debemos aspirar es que alguna vez no tengamos ni que tener renta básica, que el Estado nos suministre todo lo que necesita un ser humano para vivir dignamente. Pero mientras eso llega, pues lo más justo, en la plataforma lo vemos así, es que tengamos una renta básica. Y estaba en el año 2017 así, estaba por encima de los 700 euros. Entonces yo creo que hay que ponerle, por eso te explico, es la entradilla, ya estoy hablando demasiado. Te explico porque sí que necesitamos explicarlo muy bien, porque hay personas que piensan todavía que la renta básica es para las personas que no quieren trabajar. Es que eso es para los perros, para la gente que no quiere trabajar, que quiere vivir del Estado, eso es los demás trabajando y ellos cobrando sin hacer nada. No es eso. De hecho, hay que dotar de dignidad a cada ser humano. Y además que el Estado, y además en la época en la que estamos ya, de tanto avance tecnológico y social, es que es indigno, es que es impensable que haya personas que se acuesten por la noche sin tener sus mínimos básicos cubiertos, que te levantes por la mañana y no sepas si le vas a poder dar de comer, no sepas a tu hijo, para dónde tira, pagar la hipoteca, la luz, el agua. Me parece que eso ya es que, con estos tiempos, la verdad es que no pega. Es que no deberíamos sentirnos así mucha gente, muchos millones de personas en el mundo. Es que es injusto, ¿no? Cristina, además es que tenemos que aclarar un poco a la gente, sí, que trabajar es que trabajamos todas las personas. Todas, claro, las personas trabajamos. La diferencia, claro, es que hay personas que trabajan y tienen una asignación económica, una remuneración, claro, porque eso es el empleo. Pero, claro, luego hay otro tipo de trabajos que realizamos, claro, todo el mundo, ¿no? Y sobre todo las mujeres. Eso. Además, o sea, en momentos determinados, tengas o no tengas empleo, las mujeres llevan la sobrecarga de ese trabajo de organización de los hogares y de los cuidados. Efectivamente. Cristina, que no se le da importancia, pero que ahí está y que es lo que mueve el mundo. Así y eso es. Está clarísimo. Cristina, si lo pudiéramos meter en el PIB, pues yo no sé la que se podría formar en todo el globo terráqueo, porque es que nosotras llevamos sobre nuestra espalda la mayor carga. Así es. Que es la de cuidado, es la de educar, es la de estar pendiente de las cosas de comer, de las cosas de la vida, y eso no hay quien lo pague. Así es. Cristina, antes de comenzar, Carmen Ruiz me comentaba, cuando la Asamblea de Mujeres de Córdoba Hierbabuena entró en el debate, ¿no? Y bueno, Carmen, cuéntanos cuál fue ese proceso y si hubo algunas dificultades. Bueno, la Asamblea de Mujeres de Córdoba tiene una peculiaridad y es que mantenemos el compromiso del debate permanente ante todo lo que ocurre en nuestro entorno y nos afecta a las mujeres. Y no estamos acostumbrados a dejarnos llevar ni por lo que dice el movimiento feminista en general ni ninguna otra organización que parezca que nos representa, aunque no fuera así o que fuera así. Entonces, cuando lo de la renta básica, como esto ha nacido también dentro del feminismo con la polémica de quien se opone o de miradas distintas sobre la renta básica, pues siempre se cae en la tentación de decir sí o no, cuando hay infinidad de matices y colores que tenemos que analizar antes de decidir. Y en ese conflicto, que siempre lo hacemos así, pues decidimos meternos con la renta básica y lo que suponía para las mujeres el tener una renta básica. Te digo que ha sido un debate polémico porque dentro de la Asamblea había posiciones distintas. Además, no teníamos los conceptos claros sobre la renta básica, porque se dicen muy bien las palabras, pero los conceptos luego después tienen también sus matices. Y empezamos a trabajarlo leyendo, como siempre hacemos, aquellas posiciones a favor, en contra, y haciendo en los debates que tenemos mensualmente, invitando a gente que quisiera venir, a mujeres que quisieran venir a debatirlo. Y bueno, pues ahí Rosa Blanco, que ya andaba metida por todos estos vericuetos de la renta básica y formaba parte de la plataforma, pues ha sido un elemento fundamental para que nosotras en la Asamblea tengamos una persona que nos vaya situando estupendamente en lo que para la plataforma es la renta básica. Y así hemos pasado 2 años, de debate, 2 años de debate, acercando posiciones, a veces diciendo que no, porque también dentro de la Asamblea teníamos posiciones de que, bueno, y sin trabajar, un dinero sin trabajar, eso es una escuela de vago. Ese debate que está en la sociedad, en la Asamblea está también, porque somos parte de la sociedad, claro, y ahí está. Pero poco a poco, y viendo lo concreto, hemos ido analizándolo, y entonces decimos, una mujer, decimos, dentro de ese debate se han ido dando situaciones como, y una mujer que tuviera, por ejemplo, dice Cristina que estaba en 700, 600 euros hace 2 años, pues vamos a ponerle que fuera 800 y batallaremos, me imagino, porque sea lo más alto posible esa renta básica. Si tuviera, se despertara por la mañana de cada fin de mes y de cada principio de mes diciendo, tengo 700 y pico euros míos, sin tener que hacer nada, ¿estaría en las mismas condiciones que levantarse y tener que irse a buscarse una escalera que limpiar, una casa que llevar, una persona distinta a ella y a su familia que cuidar? Sería distinto totalmente, nada más que el ponerte en el pensamiento, la idea de que sea posible la renta básica, cambia actitudes y sentimientos de nosotras hacia nosotros y hacia nuestra vida y hacia nuestros derechos. Y ahí, sí, y ahí estamos ahora. Estamos ahora mismo, ¿no? Oigo bien, no sé qué. Que es Cristina que interviene. Sí, sí, sí. Vale. Termino, Cristina, en un momentito. Sí, sí, claro. Y ya te dejo. Estamos ahora mismo en esto, desde esa posición, hasta entender que tenemos que aceptar la renta básica como un instrumento, y a mí me encanta, como en el material que se está terminando de hacer de todo lo que ha sido nuestro debate, que se le dice la renta básica universal como instrumento poderoso para erradicar la pobreza. Claro, porque si está ya encima de la pobreza, eso lo tenemos garantizado, que no somos pobres. Y para paliar los efectos de la crisis económica que afecta a todas las personas y especialmente a las mujeres. Y para permitirnos a las mujeres tener nuestra propia autonomía para decidir cómo queremos que sea nuestra vida, sabiendo que las necesidades importante, las necesidades están cubiertas, las necesidades de cuidado de los pequeños, porque también ellos tienen su parte proporcional en la renta básica. Eso, ahora mismo, a mí, yo cierro los ojos y yo digo, esto no es posible. Claro. No es posible, porque yo no me imagino que todas las mujeres no tengan que estar pensando en qué voy a poner hoy en la olla. No, y además... Perdona, Cristina, ahora te doy la palabra. Sí. Además, una mujer donde el marido trabaja, ella no tiene autonomía e independencia económica, y el marido le da X para el mes, para comer, para tal, y tiene que hacer malabares cuando él, a lo mejor, se gasta el dinero en otras cosas, ¿no? Que no es la familia. Pero pensemos también en las mujeres víctimas de violencia de género. Eso es. Claro, ahí es donde yo quería. Claro. Es que cuando hablamos es tremendo, de mujeres, la posibilidad de salir corriendo con mis hijos porque tengo independencia, ¿no, Cristina? Claro. Es que cuando hablamos de las mujeres se desvanece mucho. Yo por eso siempre quiero poner un ejemplo de una mujer real que yo conocí hace tiempo, y es que era una mujer maltratada, tendría unos 45 años así. Y ella decía, si yo tuviera al mes un ingreso que a mí me permitiera ser persona, decía ella, porque fijaos, ella tenía un problema muy grande, y es que ella había perdido todos los dientes. Su boca era un hueco, no tenía dientes, entonces es que ni siquiera podía ir a una entrevista de trabajo, porque es que, ¿quién la iba a entrevistar? Y de ahí ya, ¿cómo iba a conseguir trabajo? Dice, yo no tengo estudios, yo tengo que ir a limpiar una casa, limpiar una escalera, hacer comida, algo así. Dice, yo ni siquiera me puedo presentar a una entrevista. Entonces, fijaos, ya aterrizamos en la realidad más dolorosa. Ella era una mujer maltratada y además decía, además esto le sirve a mi pareja para que me aísle todavía más, porque yo no salgo a la calle, yo no tengo relaciones sociales ninguna porque me avergüenzo de mi aspecto. Porque sabemos que estamos en la sociedad de la imagen y fijaos una cosa que es impensable para cualquier otra mujer, que tú no puedas ir al dentista a arreglarte la boca, pues ella no podía. Fijaos a esa mujer lo que le cambiaría la vida si tuviera acceso a la renta básica. Y muchas una cosa tan común y tan cotidiana que es ir al dentista, ella no podía hacerlo. No podía hacerlo. Y otras situaciones... Entonces, ¿cómo cambiaría la vida de esa mujer? Ya ves. Otras situaciones, por ejemplo, hay muchas mujeres que por el trabajo, por los cuidados que ha tenido con sus padres... pues tiene una discapacidad no total, y le dan pues 400 euros. Sí. ¿Y esa señora cómo vive con 400 euros? Eso es otro tipo de violencia. Claro. Clarísimamente, ese es otro tipo de violencia. Siempre que hablamos de violencia pensamos en la que todo el mundo se nos viene a la cabeza, pero hay muchos tipos de violencia, sobre todo contra las mujeres. Cristina, me va a contestar Rosa, perdona. Sí, claro. Vamos a darle la palabra a Rosa, venga, que hable. Que le he oído poco. No, es verdad que es que hay una violencia estructural que vivimos las mujeres en general, ¿no? aunque unas tengamos mucha más libertad que otras a la hora de decidir sobre nuestra propia vida, ¿no? Pero esa violencia estructural se ceba con ellas precisamente, pues a lo mejor por la situación laboral, que o es deprimente, porque es que, como antes estábamos diciendo, esas mujeres que van a trabajar cada día un poco a lo que sale, a ver, ¿no? O que están trabajando en los hogares, pero en unas situaciones penosas, ¿no? O sea, que es que hay una situación tan tremenda que viven muchas mujeres, yo no puedo ahí meterme, pero que viven muchas mujeres, que si dispusiéramos de una renta básica, la situación tendría que cambiar. Es el momento para que el sistema se reorganice, que es lo que también piensan muchas feministas, ¿no? O sea, si todas las personas, no ya las mujeres, ¿no?, sino todas las personas pudiéramos disponer de esa cuantía, 650, 700, lo que sea, ¿no? La Carta Social Europea habla de 730 euros, ¿no?, que es lo que... Sí, porque era el salario mínimo interprofesional, ¿no? Ahora ha subido. Sí, ha subido, pero eso es lo que está estipulado para que se pudiera cobrar y que realmente en España podemos reclamar eso, ¿no? Uh-huh. Pero claro, mucha gente también lo desconoce y no lo hace. Pero con esa cantidad de dinero, pues muchos trabajos ya no estarían, ya no se podrían hacer como se hacen ahora mismo en precario. Esos trabajos, si quiere la gente, si necesita personas empleadas para realizarlos, tendrán que dignificar un poquito esos trabajos, ¿no? Un poquito, no mucho. Que pagarlo por encima. Y la hostelería, que muchas chicas jóvenes aprovechan que están estudiando, aprovechan el fin de semana y le pagan 50 euros por 12 horas y va que chuta, ¿no? Pues eso cambiaría muchísimo, ¿no? Claro. Cambiaría muchas cosas, ¿no? Sí. Fíjate, ahora mismo se ha hecho como un estudio sobre el impacto del COVID en la situación que viven las mujeres en general, ¿no? En España en concreto, ¿no? Y entonces se habla de que todo el mundo sufre, o sea, y hombres y mujeres se mueren, ¿no? Y hombres y mujeres sufren eso. Pero la cantidad de mujeres afectadas por los trabajos que realizan, por ejemplo, en el ámbito sanitario, es inmenso, es el 70% de las personas empleadas son mujeres y están ahí en primera línea, ¿no? Pero es que el personal de limpieza de los centros hospitalarios, de las residencias, ¿no?, es que están ahí también, ¿no?, y son fundamentalmente mujeres. Y la dependencia. Y en la dependencia ocurre lo mismo. Y luego, por otra parte, pues todo el tipo de trabajos que se realizan, pues de comercio, de alimentación, ¿no?, ahí hay una gran concentración de mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, la verdad es que lo viven o lo estamos viviendo de una manera distinta y en una proporción diferente, ¿no? Claro. Que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque cuando se reivindica una renta básica, por ejemplo, para que la gente pueda vivir, la reivindicamos para todo el mundo porque es un bien para mejorar la sociedad, para darle un vuelco a esta sociedad. Me surge ahora, Cristina, que está hablando Rosa, que imaginaros todo el sistema que hay del supuesto bienestar social, trabajadores sociales, el sistema de la Junta, el sistema del ayuntamiento, de los ayuntamientos, incluso de la seguridad social, que también hay parte. Todo eso, me refiero, que ese dinero se ahorraría, ¿no? Claro, es que es una cohorte de burocracia que se está generando alrededor de la pobreza, que eso desaparecería y se podrían dedicar a otra cosa. Claro. Podríamos dedicar los esfuerzos a otras cosas. Claro. Además, no se necesitaría tantas personas, porque es lo que pasaba con el ingreso mínimo vital, es que se necesitan una cantidad de documentos y de certificados que además están en posesión y lo emiten las administraciones públicas. Yo no tengo ningún certificado de nada, es que me lo da Hacienda, me lo da la Seguridad Social, entonces ellos lo tienen. Claro. ¿Por qué no hacen a las personas pobres ese calvario ese vía crucis de tener que ir de una ventanilla a otra pidiendo papeles cuando los tienen ellos, cuando ellos son los que los tienen. Claro. Pero es por eso, porque al final la gente se aburre, además te estigmatiza, la gente la tiene entretenida. Hay personas que estaban diciendo que llevan desde junio sin poder cobrar el ingreso mínimo vital. Pues esas personas llevan desde junio levantándose todos los días a las 8 de la mañana, pegar el teléfono, preguntando, y llamando. No se puede comer con carácter retroactivo. No. Es algo que tenían que haberlo dado y después... Claro. Pues arreglar cosas, pero primero hay que comer, claro, y dar de comer a tus hijos. Claro. Claro, ese es el problema que vemos con tanta condición, ¿no? Claro, la renta mínima de la Junta de Andalucía pasaba igual. Sí. Ahora, claro, desde que gobierna el PP, el Partido Popular, parece, claro, que no sé, que está parada, ¿no? Sí. Pero claro, antes, claro, con el Partido Socialista, eso mismo, tardaba 6 meses o así. Entonces, sí. Hay que buscar una renta universal, una renta básica universal, que no haya que tener esa burocracia y esa pérdida de tiempo, ¿no? Ahora se ha parado, claro, se ha parado en Andalucía, porque es que además, como no son del mismo palo, claro, el gobierno andaluz y el gobierno estatal, mm-hmm, ahí hay unas circunstancias añadidas, ¿no? Sí, porque unas dificultades. El gobierno decía que las rentas mínimas se mantuvieran complementarias, claro, al ingreso mínimo, ¿no? Claro, porque de esa manera se iban acercando un poco a la exigencia europea, claro, de la renta básica, ¿no? De la Carta Europea. Ah, ¿no? De la Carta Europea. Entonces, sí, en ese sentido, pues sería estupendo que se pudieran hacer, pero como eso no se hace. Pues claro, ahora ni cobran una y mucha gente no ha llegado a cobrar la del ingreso mínimo vital que sería necesario. Hace, ¿no?, unos días salió que prácticamente la misma parte que han cobrado en el o que van a cobrar el solicitudes aprobadas, ¿no?, del ingreso mínimo, es la misma parte de las que no lo van a cobrar. 50%. Claro, es tremendo, ¿no? Es tremendo, eso es tremendo. Además, el ingreso mínimo, no sé, ha sido un éxito porque es la primera vez que se consigue que un gobierno ponga en marcha un tipo de medida como esta, pero al mismo tiempo ha sido como un plof, ¿no? No pues sé, sí, la gente esperaba algo más, ¿no? Claro, porque es que se ha vendido como un gran avance, ¿no? Y en realidad, ya desde la gente que defendíamos la renta básica universal, veíamos el problema tan grande que al tener tantos condicionamientos burocráticos, ¿no? Porque eso iba a ralentizar, pero muchísimo, porque conocemos lo que es la administración española en ese sentido. Entonces, ya lo decía Raventós, que la burocracia lo iba a invalidar al ingreso mínimo vital, y así ha ocurrido. Y así ha sido. Porque 6 meses después, fíjate tú dónde estamos, y todavía tantísima gente que no ha podido tener acceso a él. Y luego la gente que ya ni siquiera se lo plantea, porque el trámite de hacerlo a través de digitalmente, sí, ¿no? Y otras ha cosas. Ha tenido que pedir ayuda o ha tenido que, claro, gastarse dinero encima para que se lo haga. Sí, en un gestor, un, claro, abogado, no, que es tremendo, vamos. Es increíble. Entonces, todo esto efectivamente ha sido como un desplome, ¿no? Sí. Pero bueno, el intento ha sido importante, ¿no? Yo creo que esa idea de que puede quedar ya, ¿no? Sí. Para el resto de los tiempos, de que es necesario que haya un ingreso mínimo para que la gente pueda vivir. Esa idea es importante. Hombre. Lo que ahora tenemos es que rellenar esa idea con la que realmente nosotras estamos pensando, que es la renta básica universal incondicional, uh-huh, y suficiente para que se pueda vivir dignamente. Eso. Claro que sí. Cristina, a partir de la equidad, de que todo el mundo partamos de lo mínimo, al menos todo el mundo tengamos lo mínimo, no solo igualdad, sino equidad, a partir, claro, de lo mismo, claro, que por lo menos tengamos lo mínimo asegurado. Uh-huh. Entonces, si me deja un segundillo, sí, es interesante que le demos publicidad y que entre nuestros contactos pues hagamos que llegue la idea de una ICE, que es una iniciativa ciudadana europea, que ahora mismo se está tramitando. Eso te iba a preguntar. Sí, en Europa, y que desde el 25 de septiembre pues se dio el pistoletazo de salida. Tenemos un año para reunir 1 millón de firmas y lo que se trata es de que al menos en 7 países de la Unión Europea se recojan ese millón de euros, uy, de ese millón de firmas, y lo que va a dar lugar es que se discuta la idoneidad de la renta básica, de implantar la renta básica en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero si no conseguimos ese millón de firmas, de aquí a un año, ni siquiera entra a debate. Entonces es muy importante que ahora, en este momento de pandemia, porque yo creo que ahora o nunca, se ha abierto esta ventana de posibilidad y tenemos que aprovecharla, que la gente, y cuesta muy poco trabajo, es una firmita, entra en una página web, firma y se va llenando el número de personas que estamos hablando, reflexionando, debatiendo y poniendo sobre la mesa la idea de una renta básica, de que no podemos vivir siempre con la escasez. Es que tener la cabeza en la escasez lo que hace es que te lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones precipitadas, porque lo que estás pensando es en comer. Es lo urgente, es lo necesario. ¿Dónde entonces, se puede ¿dónde firmar, Cristina? Cuéntanos. Sí, mira, hay una página que se llama efi.es.europa.eu, o simplemente entrando en el Google y poniendo renta básica europea o iniciativa ciudadana europea, entras también sin problema. Estupendo. Y que la gente lea, se informe, que esto no es de vago, que la gente quiere trabajar, que la gente quiere evolucionar como todo el mundo quiere vivir mejor, quiere darle un futuro a su hijo. De hecho, es indiscutible. De hecho, que no hay trabajo para todo el mundo, que claro. La tecnología, que los robots nos están quitando el trabajo y vamos a aprovecharnos de eso. Otra vamos cosa, Cristina, que quería plantear es que de aquí a un tiempo, lo estamos viendo ya, no va a haber suficiente empleo para todas las personas, ¿no? No lo hay. La renta básica ayudaría a vivir con menos empleo fuera de casa, pero tendríamos tiempo para otras cosas, como por ejemplo, Carmen, si cada vez hay menos trabajo, no va a haber trabajo para todas, que ya lo estamos viendo, una renta básica nos daría tiempo para hacer otras cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Una renta básica nos daría tiempo para hacer aquello que deseamos hacer y que no hemos podido hacer nunca porque teníamos la losa encima de que teníamos que buscarnos el pan para vivir. Sí. Si ese pan ya lo tenemos, una vez que tienes el pan puedes empezar a soñar. Empezar a soñar caminos nuevos para las mujeres en primer lugar y para las mujeres sería... ¿Qué quiere realmente una mujer? Ser dueña de su destino, que no ha sido nunca dueña de su destino. Ha tenido que vivir siempre sometida porque no tenía la capacidad de la autonomía necesaria para poder decidir lo que quería hacer. Eso es fundamental. Una mujer que pueda ser autónoma y que pueda tomar decisiones y que no tenga que estar pendiente de que alguien de alguna forma la mantenga, porque eso al final pasa factura a quien mantiene, y a la mantenida y a los hijos de ambos. Y eso genera violencia también dentro de los grupos. Y todo eso, una mujer seguro que con esas cuestiones cubiertas y con capacidad para decidir, se le cambiaría el chip. Ya no sería la misma persona, sin nada más que pensarlo. Te abre puertas y ventanas. Fíjate tú cuando eso fuera real, cuando tú pudieras decidir ¿qué querías hacer con tu tiempo, aparte de lo que ha elegido y tal? ¿Qué puedes hacer? Y entonces saber que tú tienes la capacidad de equivocarte en los caminos que intentas, porque ahora se nos va a exigir a las mujeres, a lo mejor que tenemos que hacerlo todo perfecto, porque el otro día comentaba una chica, dice, es que claro, si a las mujeres se les da la renta básica, entonces tendrán más tiempo para ir a comprar en el Corte Inglés y no sé cuánto, y además eso... O para empeorarse, por ejemplo. Claro, pero también para eso. Claro. Y además, ¿por qué todo el mundo ha tenido que aprender a decidir en su vida y a nosotras se nos exige desde el primer momento o se nos supone que no vamos a ser capaces? Hay que dar la posibilidad, y la renta básica da la posibilidad de no tener que soportar a una pareja que te pega, te maltrata de cualquiera de las muchísimas formas de maltrato que existe para las mujeres cuando eres dependiente. Da la posibilidad de soñar. Y yo creo que el sueño es importante para construir nuestra vida de acuerdo con lo que sentimos y deseamos. Da tiempo para encontrarte con otras mujeres y poder transformar lo que es vivir en el hogar, en la soledad de un hogar atosigante, a abrir ventanas y poder conectarte y compartir. Te da la posibilidad de hacer aquellas cosas que te hacen felices, de buscar aquellas maneras de disfrutar del ocio, de relacionarte con los miembros de tu casa de otra forma que no sea solamente la angustia de no tener. Es que cambia totalmente. Es que fíjate, Carmen, yo ahora estoy, bueno, yo trabajo 39 horas. Alá. Llego a casa a las 3:30 o así, comemos y descanso un poquito y luego está la tarde, ¿no? Ahora están hablando, este gobierno están hablando, bueno, Unidas Podemos está hablando de plantear las 32 horas para que haya más trabajo. Cuando yo no tengo ni 35, que con la crisis del 2008 perdimos las 35 horas. Y ahora están hablando de 32 horas. ¿Qué pasa? Yo me planteo, si tenemos la renta básica y no hay empleo para todas las personas, querrán que pensemos, querrán que las mujeres tengan un pensamiento crítico, que se empoderen. Mi duda es si van a querer que nosotras tengamos tiempo para pensar y para actuar, evidentemente. Rosa. Eso siempre ha sido un peligro. Las mujeres estamos mejor calladitas y metidas en casa porque somos muy peligrosas, porque queremos cambiar el mundo, porque queremos cambiar el paradigma, porque queremos cambiar los equilibrios, porque es que siempre ha estado la balanza hacia el hombre y hacia el patriarcado. Entonces hay personas que son muy reticentes a cambiar porque es que se le van a ir muchos privilegios. Yo creo que te quiten un privilegio es muy fuerte. Entonces por eso, y también los partidos políticos, y también la sociedad, porque si los ciudadanos nos empoderamos, las ciudadanas, y pensamos por nosotros mismos y no tenemos ese yugo, pues a lo mejor no votamos a nadie, o a lo mejor, no sé, pensamos de otra manera. Entonces, mucha reticencia hay a la renta básica por eso, porque no hace libre. Y una persona libre es crítica, una persona libre piensa, una persona libre pide, exige su derecho. Y si somos las mujeres con tantos miles de años que llevamos con este yugo, pues la verdad es que somos subversivas y peligrosas. Entonces nos tienen que atar en corto, pero por eso la renta básica para nosotras es una herramienta de emancipación de primer orden. Tenemos que luchar por ella, todas las feministas, y salir a la calle y pedirlo, porque es un derecho, no es un favor, es un derecho. Darling, you with me, always around me. Only love, mom, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, mom, only love. Vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza, su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espiga, verde, blanca y verde. Como reluce la amapola, Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, por ella, mi esperanza, su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca. blanca mi verde. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Presenta Inés Fontiveros. Ese tema de Carlos Cano hoy. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en este Charlemos y comentábamos, bueno, que parece como que el riesgo de esa renta básica, que a lo mejor tienen miedo en aplicar, ¿no, Rosa? Es que no quieren que tengamos tiempo de ocio, que pensemos, que nos empoderemos, el acceso a la cultura. Parece como que hay un miedo, ¿no?, en que pensemos demasiado, ¿no? Bueno, es que en realidad estamos en un sistema capitalista muy salvaje, eso que llamamos neoliberalismo, ¿no?, que además, imbuido del patriarcado, pues es una forma de condicionar continuamente y dirigir a la sociedad a través de las mujeres, precisamente, poniendo a las mujeres en más precariedad que a los hombres, ¿no? Entonces, claro, esa es la situación. Pero, precisamente, yo creo que en la sociedad tiene que calar la necesidad de un cambio, porque este sistema capitalista nos está llevando a la destrucción de los seres humanos. Los seres humanos ya es como si hubiéramos perdido la confianza, ¿no?, en el ser humano, en la capacidad de producir situaciones que mejoren la vida de las personas, ¿no? Tenemos que rescatar esa idea y imbuir a la sociedad de que la ayuda entre todas las personas es posible hacer ese cambio. Claro, y una posible de ellas es ahora la renta básica universal. Uh-huh. Porque, claro, confiar en que las personas vamos a hacer con esa renta básica lo que consideremos oportuno, porque cada persona intenta sobrevivir en este mundo en el que estamos. Y entonces, ¿por qué tenemos que desconfiar de que lo vaya a utilizar mal? Como en otra época desconfiaron de las mujeres que pudiéramos votar mal y no tenían esa necesidad de controlar y de dirigirnos a ver hacia dónde hay que votar, ¿no? Pues lo hemos rescatado, hemos saltado. Las mujeres hemos luchado por conseguir nuestros derechos y una sociedad mejor. Pues en este momento yo creo que con reivindicando esta renta básica que nos va a permitir todo lo que ha dicho Cristina, que estoy de acuerdo con ella, de más libertad, de un pensamiento más libre, ¿no? Que esa es otra de las pobrezas en la que estamos. Del sistema sí, que no nos deja tiempo ni para acceder a la cultura, ni de ocio, ni de pensar, porque no tenemos tiempo. Claro. Y además, ojalá que esa propuesta de 32 horas salga adelante, que nos permita incluso la creatividad. O sea, si no tienes tiempo ni de ocio, pues el escribir, el pintar, no sé, que surja la creatividad de cada persona, ¿no? Pero es que no, cuando no hay tiempo, no hay tiempo, porque el sistema te tiene ahí para que no te dé tiempo a otra cosa. Pero además las redes sociales que hemos sido capaces de crear para sostener este momento tan duro y tan difícil en el que estamos viviendo, ¿no? Esas redes sociales se hacen sin que nadie las pague. La gente, cuando se ve la necesidad, pone el esfuerzo para mejorar algo, ¿no? La situación de otras personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que apostar por esa vía de confianza en que los seres humanos pues vamos a responder, claro, ¿no? Sí. Haciéndonos cargo sobre todo de nuestra propia vida, que es que si somos independientes, son, libres, ¿no? Pues que esa es otra de las historias, ¿no? O sea, cómo la pobreza supedita a las personas. Claro. Las hace depender de otra gente. De otras. Que sí. Eso es lo que interesa y al sistema. Y además que aniquila el futuro, es que lo mata, claro, el futuro, la pobreza. Y con los datos de pobreza que tenemos aquí en Córdoba, ¿no, Cristina? Ya. Bueno, en Córdoba, en Andalucía, Andalucía, ¿no? Que tenemos unos datos de pobreza y de riesgo de exclusión social, ¿no? Más grandes. Claro, los barrios más pobres del Estado español, muchos están en Andalucía. Y en Córdoba. Y algunos de ellos en Córdoba. Sí. Y algunos de ellos en Córdoba y los tenemos muy cerquita. Entonces, es que la pobreza es que mata eso, el futuro, la expectativa. No digamos las personas mayores, la incertidumbre de si te va a poder morir en una cama calentito, pero ¿y los jóvenes? Los jóvenes que ya nacen con el estigma de la pobreza en los barrios aquí en Córdoba, sí. ¿Qué confianza tienen en el futuro? Es que lo tienen muy negro. Las que viven en una familia, digamos, que tiene sus necesidades cubiertas, lo tienen negro, pero fijaos los que viven en el polígono Guadalquivir, o en el sector sur, o en Morera, o en Palmera. A un chaval, a una chavala de 15, 16, 20 años, le preguntas por el futuro y dicen, ay, ¿el futuro qué es? ¿El futuro qué es? Para mí no existe el futuro, porque yo tengo que comer todos los días, tengo que ir a recoger no sé cuánto, mi madre no tiene trabajo, mi padre está... Es que si eres pobre no puedes pensar libremente. Es que la libertad, si no hay una independencia económica, es impensable. Claro. Entonces, mira, es que es muy peligroso y además que siempre estamos achacando a las personas, a la mujer en este caso, por ejemplo, los problemas que son colectivos. No tienes trabajo, has perdido el trabajo, es que tenías que haber trabajado más, es que tenías que haber formado más, que tienes una enfermedad, que estás enfermo, pues seguro que es que no has salido correcto los días y no has comido como tenías que comer. Si tienes depresión y estás triste, pues va al médico y lo primero que te hace es darte la pastillita. Es que ni te pregunta por qué estás así, tómate la pastilla, ya no viene hasta dentro de 2 meses y así ya nos quitamos el problema de encima. Cristina, una sociedad, Cristina, ¿sí? Una cosa que a raíz de lo que acabas de comentar, ¿no? Sí. Generalmente en la sociedad se acepta muy bien el tema de la herencia, por ejemplo, que las personas tienen, sobre todo la herencia de personas ricas, ¿no? Sí, sí. Claro. Chicos y chicas que a lo mejor no han dado un palo al agua, pero heredan una fortuna y eso parece como que no se puede criticar porque es una cuestión privada, ¿no? O sea, eso lo tenemos interiorizado totalmente. Sí. Sin embargo, eso no importa que no trabajen. Sin embargo, no importa que no trabajen ni den palo al agua. No, y además, bueno. Ahora que el hijo de un obrero le den un sueldo por no trabajar, es que es un perro, un vago, no se ha preparado. Claro, bueno, esa es la situación. Quisiera matizar que la renta básica se la darían también al hijo que ha cobrado la herencia multimillonaria. Claro, también, pero, sí, señora. Pero eso lleva eso lleva algo más, ¿no? Porque sí, efectivamente. Claro. Si pensamos en que sea un derecho de ciudadanía para que sea una renta básica y universal, pues a eso tenemos que contribuir todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo desde el poder que tiene y desde la capacidad que tiene. Entonces, cada persona va a contribuir en ese sentido para que sea posible la renta básica universal. Entonces, eso necesita una modificación del IRPF para que... que ya está también por ahí pululando, ¿no? Sí, ya está pululando. Pero que hace falta para que realmente las personas que tienen más rentas más grandes, pues participen más en este sentido y contribuyan en, a una sociedad mejor, ¿no? Sí, debe de ser de una forma progresiva. Cobras más, pagas más. Claro. No al que gane más, pague menos. Eso es imposible. Claro, pero aceptarlo aunque se ha dado, ¿no? Sí, a mí lo que me parece tremendo es que aceptemos tan de buen grado esa herencia privada, ¿no? Y sin embargo, el tema de la renta básica, que es, yo quiero situarlo en la herencia pública que tenemos en este momento de un desarrollo a lo largo de los siglos, ¿no? Uh-huh. Porque es que todo lo que se ha inventado, toda esta nueva tecnología que ahora nos quita o reduce los empleos, ¿no? La necesidad todo de eso empleo. Ha sido producto de gente que ha dedicado horas, esfuerzos, ilusiones, no sé qué, a lo largo de la historia. Y también las mujeres. Las mujeres hemos aportado un trabajo enorme a esa, o sea, en el sentido de reponer la fuerza de trabajo que estaba siendo utilizada para, o sea, por los hombres, ¿no? Los hombres eran la fuerza de trabajo para trabajar en las empresas. Pero claro, esa fuerza de trabajo alguien tenía que reponerla, en el sentido de cuidar su alimentación, cuidar su ropa, de tener un espacio agradable en la casa para que descansara, etcétera. O sea, ese trabajo que han hecho las mujeres no figura en ninguna renta nacional, no figura en ningún sitio, pero es el momento de reivindicar que es que las mujeres han trabajado toda su vida, hemos trabajado y hemos aportado a que este desarrollo, en las cosas positivas y en las cosas negativas, menos en las negativas, pero bueno, eso es algo que heredan ahora nuestros hijos e hijas, y nosotros y nosotras hemos heredado también. Entonces, esa renta básica es un poco como, como la obligación del Estado de lograr que cada una de las personas que viven en su territorio tengan las condiciones mínimas para vivir. ¿No? Qué bueno lo que dice Rosa, buenísimo. Además, aquí no, yo por lo menos me voy a ir muy reflexionando sobre este tema. Qué bien. Carmen, ¿qué quieres decir? ¿Algo más? Estamos ya terminando el programa. ¿Algo que quieras añadir a todo lo que hemos hablado? Mira, yo para mí estoy en un momento, y creo que la Asamblea estamos en un momento interesante de compromiso con la sociedad de la que formamos parte, y una parte importante. Y te lo digo en el sentido de que en este último 25 de noviembre hemos hecho un vídeo que nos lo pidió Dulce Nombre para aportar, y lo hemos hecho sobre la renta básica. Ha sido un documento gráfico que hemos aportado y que ha tenido una aceptación estupenda. Yo lo he visto. ¿Lo has visto? Sí. Y bueno, y ha sido una cosa hecha colectivamente, con un método totalmente colectivo y por nosotras. Todo el proceso, bueno, desde la creación del texto, desde la creación a partir del texto de un guión, desde las voces, desde el montaje, todo hecho por nosotras. Uh-huh. Y me parece que es un método de trabajo colectivo que empodera y potencia lo mejor de la capacidad de las mujeres para trabajar también en las redes sociales y ser elementos dinamizadores de una sociedad. Mujeres, como tú decías, mujeres que tienen tiempo, mujeres que piensan, mujeres que pueden decidir porque tienen cubiertas sus necesidades básicas. Esto es como una confirmación de que las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos si tenemos cubiertas nuestras necesidades y no caen sobre la espalda de las mujeres que no tienen cubierta ninguna necesidad, sino que están sometidas a quien se le pida, que tienen que ser los elementos mejores formados. Yo reivindico la capacidad de las mujeres para aprender, para comprender, para meterse en un trabajo de reflexión, de creatividad, y para ser ellas mismas capaces y reconocidas como elemento fundamental para que la vida de los seres humanos y de los seres vivos de este planeta estén en el centro de todas las cosas que tengamos que hacer o que se tenga que hacer políticamente. Carmen, la Asamblea de Mujeres de Córdoba Hierbabuena, ¿qué es? ¿Una asamblea de colectivo de mujeres o de mujeres? De mujeres. Bueno, y si hay una mujer que escucha este Charlemos aquí en Paradigma Radio, ¿qué tiene que hacer si le interesa o quiere participar en la asamblea? Pues llegar y decir, yo quiero venir a esta asamblea. Y nosotras encantadas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Nos reunimos en el Centro Cívico de Poniente Sur, allí en la Plaza frente a la Plaza de Toros, y allí pregunta por nosotros y le dan todo. El día que os reunís. Esa es nuestra sede social. Estupendo. Y allí tenemos sitio. Pues nada. Entonces, como tenemos eso y muchas más cosas, pero fundamentalmente porque hoy hemos venido con lo de la renta básica, claro, es por lo que no hemos entrado en eso, pero yo creo que quien se acerca a nosotras nos da una alegría enorme, hombre, pero también la que llega se encuentra muy contenta. Ah, qué bien, pues nada, a las mujeres que están escuchando ahí, que si os animáis en el Centro Cívico Poniente Sur, cerca de dónde, de la Avenida Manolete, que también es de Toro, de quería evitar la Plaza de Toro, pero me he ido a la Avenida Manolete. Ya te he visto buscar una cosa, digo, a ver cuál se le ocurre. A ver cuál. Bueno, al lado del Centro de Salud de Poniente. Machaquito se llama, ¿no? Ah, no, no. No, no. Y además es un centro cívico que es muy bonito y muy agradable. Bueno, Cristina, una última aportación. Pues nosotros sí que nos reuníamos también muy frecuentemente en el Rey Heredia, que es nuestro bueno, pues nuestro centro de reunión y nuestro referente, ¿no? Para aquí en Córdoba, quien no lo conozca, el Rey Heredia es muy conocido porque llevamos muchos años ya en lucha para mantenerlo. Pero ahora, bueno, pues por las circunstancias, la verdad es que nos reunimos telemáticamente, porque también además tenemos personas que ya tienen una edad o personas que tienen alguna enfermedad, entonces no nos parece reunirnos así presencialmente. Y bueno, lo que la plataforma se creó en allá por el año 2016, seguimos trabajando y seguimos, pues hemos acogido como un soplo de aire nuevo que vinieran las mujeres de Hierbabuena, porque necesitamos que incorporar más gente a nuestra lucha, porque no es una lucha de un colectivo solo, es una lucha de la sociedad en general. Estamos buscando la justicia social, la redistribución de la riqueza, y entonces queremos que más gente se una a la idea de que la renta básica es una herramienta que nos va a permitir vivir mejor. Simplemente pensando en que vamos a ser más felices, yo creo que es una cuestión bastante importante, ¿no? En una sociedad enferma como la que tenemos ahora, no solo por la pandemia, sino a nivel de sentimientos y de valores, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente empiece a acercarse a la renta básica como algo muy interesante y que lea, que se forme, y que bueno, que nosotros estamos aquí también y que podemos ayudar, y que la verdad estamos, tanto las mujeres como las feministas, como las personas que estamos siempre por la justicia social, pues la verdad es que estamos metidas en todos lados, ya que nos encuentran en muchos sitios y nos vemos las caras, y bueno, pues podemos reflexionar juntas y luchar por una justicia social y por una sociedad mejor. Y Rosa. Pues nada, yo la verdad que me parece que es un momento importante para que demos un paso al frente y luchemos por una sociedad mejor. Y el paso primero, seguramente, es la renta básica, por una renta básica universal, incondicional y suficiente. Pues muchísimas gracias. Es un placer que hayáis estado aquí hablando sobre este asunto. En este estudio de Paradigma Radio, que estamos encantados, y además un estudio que tiene un nombre que nos recuerda a una persona maravillosa, que es Félix Ortega. Ayer estuvimos hablando en el ¿Qué tal? Sobre la ciudad educadora. Sí. Y por ejemplo, en este asunto de la renta básica, que bueno, ¿no? Es sensibilizar, eso también es una ciudad educadora, ¿no, Rosa? Pues sí, efectivamente. Yo creo que, tengo que nombrarlo. Claro que sí. Félix Ortega, la verdad es que soñó con una ciudad distinta en la que se planteara efectivamente cómo llegar a la ciudadanía, porque la ciudadanía se educa de muchas maneras, ¿no? Se educa con una televisión horrible que tenemos, ¿no? Y se educa también un poco con todo lo que pensamos y elaboramos desde cada lugar, ¿no? Desde cada persona, desde cada colectivo. Y yo creo que es un momento importante en ese sentido. Pues muchas gracias, Rosa Blanco, Carmen Ruiz, de la Asamblea de Córdoba Hierbabuena, y también a Cristina, de la Plataforma Cordobesa por la Renta Básica. Cristina Pérez. Muchas gracias. Un abrazo os daría ahora mismo así a las tres, pero bueno, nos lo daremos pronto. Gracias. Para ti igual. Un abrazo fuerte. Gracias, Inés. Un placer, y seguiremos hablando desde luego de esto. ¿Eh? Además pues, te veo porque te veo los ojos. Eso. Sí, porque estamos con la mascarilla, Cristina. Así que, y los ojos que los tengo chiquitillos, así que fíjate. Cristina, un abrazo también. Eso, Cristina. Un abrazo. Ya nos vemos. Pues nada, nosotros nos vemos en un próximo Charlemos aquí en Paradigma Radio, en el estudio Félix Ortega. Y os mando muchos besitos, que os cuidéis y nos vemos pronto. O nos escuchamos. Chao. Les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer.